Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Los libros del río en el Bolsón. Una librería especializada en literatura infantil y juvenil, y con una muy buena selección de libros para adultos. Narrativa, libro álbum, poesía, novela gráfica, literatura japonesa, ensayo, crítica, teoría literaria. Podés visitarla de martes a viernes de 16 a 20:30 y los sábados de 11 a 13:30 y de 16 a 20 en la calle José Hernández 322, entre San Martín y Onelli. Los libros del río. La palabra es una piedra que golpea en la vista. Bueno, al final estamos. ¡Qué frío que hace! ¿Cómo le va, compadre? ¿Qué dice? Hola, che, buen día. ¿Cómo andan todos? Está lindo el gorro que se ha puesto. Para esta, para que ya ni adentro de la casa nos sacamos el gorro, digamos. No, estuvo bien, che. Bueno. Sí, hubieron días fríos y mucha helada, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy por suerte... Aflojó un poco, hoy es viernes. Hoy aflojó, ya por ser fin de semana, viene cansada la helada y... Y nos dejó un ratito, digamos, dice, ¿no? Dice que va... El pronóstico dice que va a llover y capaz que caen algunas nevaditas también, ¿no? Es muy probable, porque hoy escuchaba entre la temperatura que hay... Sí. Y que se larga a llover la tarde, posiblemente... Si no sube la TMPT, tenemos nieve, digamos, ¿no? Así que, bueno, a buena hora, digamos, ¿no? Che, Ariel, estas heladas vienen bien, más allá de la nevada que cayó también arriba, entonces viene a compactar la nieve, el hielo, y se supone que va a haber agua. Exactamente, se supone. El tema que a veces cuando vienen muchas... una seguilla así de muchas heladas se termina secando, ¿viste? Y rinde poco todo lo que por ahí llovió, digamos, ¿no? Pero arriba un golazo, ¿viste? Que yo te contaba, había datos de lugares arriba que había nevado bastante. Y bueno, eso es un golazo, porque si hiela, es la nieve misma la que... No en el caso de acá abajo, que llueve, hiela, y eso es lo que por ahí se seca, digamos, ¿no? Que... ¿Los refugios en esta época están activos? A esta hora normalmente están todos alrededor del tacho. ¿Sí? Tomando un mate. Hay refugios, digamos, ¿no? Bueno, viste que los que son fáciles para llegar, digamos, ¿no? La Tronco, El Cajón, Rey Tamal. el Piltri, y bueno, por ahí son los lugares accesibles, digamos, ¿no? Eso, el Piltri, hasta que neve un poco más y se complique la subida, pero normalmente viste que la tienen pisada, sí. La subida siempre sube a alguien, baja, y como que nunca es tan imposible el Piltri, digamos, ¿no? ¿Y acá en el barrio cómo va la congelada de los caños y todo eso? Todo congelado. Está todo congelado. Sí, lo que, difícil para el agua. La cañería del agua ya hace, sí, como una semana que está congelado, digamos. ¿Y cómo, ¿no?, hacen? Agua de un pozo que está, un reservorio, ajá, que está bajo tierra, entonces no se congela. Ya estaba previsto eso, digamos. Por es tierra. Un socavón, y en realidad lo habíamos previsto por el tema del verano. Sí. Que el agua le entra mucho la baba de sapo, sí, el hongo. Entonces Erika hizo un pozo bajo, o sea, sí, sí, sí. Y el agua va enterrada, entonces la helada no la afecta, o sea, va enterrado del nivel de la tierra para abajo va el agua, y con un techito, digamos, para que no entre basura, no entre la luz y no entre el bicho, los bichos, digamos, ¿no? Y eso nos está salvando, digamos, ¿no? Porque el resto está todo congelado. La red del barrio, los pocitos que son para recargar también congelados. Y bueno, ahora ayer miraba el telefonito que hay dudas si la bomba no se quemó, así que son todas cosas a... porque estaba todo congelado, claro, o sea, claro, ¿viste? Todo un tema, ¿no? Estaba todo preparado para que no se congele, con el foquito, adentro un gabinete, sí, pero estas heladas nos sacaron de lo normal, digamos, ¿no? La helada cae como un manto, pero no sabe abrigar. Parece que desde el cielo trae ese frío de las estrellas que nos suelen alumbrar. La helada llega de noche y hace el silencio sentir. Y se hacen pocas las pilchas de los paisanos que en su desgracia no tienen con quién dormir. Todo blanco quedó el valle, arcos y tierra escarchados, pero pa'l pobre no hay frío, y menos en el trabajo. Hay que aguantarse la helada, ya tendrán sol los de abajo. Es para los niños, manitos como escarchadas, escarbando entre las melgas, por el puchero no ir a la escuela, naricita colorada. La helada es como un cuchillo para el cordero temprano y para aquel que del surco año tras año, siembra por siembra, saca el pan para los suyos. Todo blanco quedó el valle, charcos y tierra escarchados, pero pa'l pobre no hay frío y menos en el trabajo. Hay que aguantarse la helada, ya tendrán sol los de abajo. ¿Recuerdos tenés de tanto frío, tanto tiempo? Hace mucho, Dani, hace mucho tiempo. O sea, era pibe todavía, digamos, ¿no? Que algo habíamos charlado en estos días. De sí, recuerdo haber más o menos ya por el 90, 80, fines de los 80, 90. Ajá. Que yo justo te decía que me acordaba de que ese año me tocó a mí la colimba. Y sí, mucho frío, viste, me tocó en un lugar muy helado. ¿A dónde? Estepa o meseta, no sé, Junín de los Andes. En Junín. Ajá. Y sí, viste, en las mañanas, uno frío, y bueno, buscábamos camorra para que nos hagan saltar, viste. Por primera vez, viste, buscábamos nosotros... Claro, ¿qué hace para que se enojen, viste? Y no hay peor calentura al milico que vos le cambies la letra al himno, ¿viste? Sí. Pero no, vos sabés que media hora, 40 minutos que te sermonean ahí, vos estás parado, que no te podés mover. Sí, tremendo. Parece que te clavan agujas en los pies, ¿viste? Sí. Y después que cantar la aurora, el himno, no sé cuántas huevas más. Sí. Y en un momento empezamos a cambiar la letra, el codazo con el de al lado y la ceñita y a cambiar la letra y salíamos a los saltos. Qué bueno, decíamos. Pero por favor, ¿viste? Y promedio 20, 21, 22 bajo cero. Llegó a 22, ¿viste? También hay un mes y medio todo congelado, ¿viste? Cañería, gas. Y bueno, acá en Mallín, que había llegado en La Pampa, viste, a 16 bajo cero, me acuerdo. Claro. Que debe haber sido una marca similar a la que hemos tenido ahora en estos días, porque acá llegó a 13 grados, digamos. Mira. En un momento que no hizo tanto frío, que no fue ni ayer ni antes de ayer. Claro, fue aquel... Fueron unos días anteriores, ¿sí?, cuando empezó a apretar la helada. Sí, que cayó. Pero después se fue intensificando, viste, la helada. Se fue pegando, subiendo una helada. Ayer me quedaron las velas colgadas en la chapa todo el día. Y viste que ayer hubo en un momento hasta solcito, hubo, sí, pero sí. Las velitas sí. Se agrandaban en vez de achicarse. Claro, se ve que se derretía el techo y... Claro. Y, pero no era suficiente para que la gota caiga al piso. Claro, se quedaba en la velita, digamos, ¿no? Que nos hizo el aguante todo el día. Este sábado hay una actividad muy linda gracias a la movida que hace la Asociación Cultural Sur, el Centro Cultural Galeano, y es la presentación de las octetas, y todo lo que se recaude parece que va a venir para acá para terminar todas estas cosas y poder dar un empujoncito más, ¿no? Una alegría inmensa por eso. Uh-huh. Me lo comunicó Sol hace unos días. Sol Zapata, que es vecina también, ¿sí?, y integrante de las octetas, diciendo que iban a hacer el evento. Y bueno, me dice, te aviso antes que te enteres por las redes, por los medios. Pero bueno, todo bien, digamos, ¿no? Ellas hacen todo, como yo le decía, lo hacen todo desde el amor, desde el cariño. Y está todo bien, digamos, ¿no? Voy a decir, disculpame. Qué bueno. No, faltaba más, digo yo. Así que, no, agradecido y por todo esto, que también lo que decías vos, ¿no? Para poder seguir avanzando acá y... Que esté calentito, que la casita esté abrigada. Esté abrigada. Y tener también lo necesario para... Y en estos momentos que se viene complicado, digamos, ¿no? Claro. Va para todo el mundo, digamos, ¿no? Con la excusa de la guerra, la salud, vuela todo. ¿Cómo va, Ariel, tu salud? La salud, debo decir otra vez que agradecido de que no he tenido recaídas ni nada, digamos, ¿no? De que volví, acomodando, o sea, recuperando gramos, calculo que algún kilito debo haber... Sí, se nota. Debo haber recuperado escaras que me habían salido en el hospital. Algunas cerraron y otras están a punto de cerrar. Qué bueno. Así que no, contento por esa parte porque no es mucho lo que queda, digamos, ¿no? O sea, me queda una que es la retobada, que yo le digo que hace años que está, ¿viste? Que digo, esta guacha no me quiere abandonar. ¿Tal palo, tal astilla? Sí, medio parecido, ¿viste? A porfiado no me va a ganar, dice la que... Vamos a ver quién es más porfiado. Pero no, bien, ¿viste? Bien. Ahora habíamos entrado una especie de congestión en estos días, pero nada grave, digamos, ¿no? Te voy a escuchar algo que me mandaron. A ver, che. Las cosas que manda la gente también, mandaron unas mensajes y canciones. Uy, che, qué lindo. A ver, vamos a ver si esto funciona. Aguantame un cachito. Esperemos, anda media retobada la tecnología. No, no. Sí. Ayer anduvo retobada, no sé hoy. Capaz que anda y todo. Capaz que por ser viernes empaque, che, pero... No, no. Ahí está. ¿Vos decías que eran los duendes? Ahí está. Los duendes o las duendas, andás a ver. Las duendas, sí. A ver, che. Estamos conectados. Vamos a escuchar una milonga. Oh. Milongas que son sentires, milongas de pecho adentro. Esta milonga pretende no ser solo un sentimiento, milonga que va subiendo desde el llano hacia el eterno, dormir de los cielos rudos, de los valles el sustento. Quiero reconocer milonga la voz, que pero... habla de un cerro, milonga de los senderos, venas abiertas del monte. Bueno, el se le transforma la voz. Quiero. El Nequiquile. Sube el amante del bosque, sube el puma, sube el perro, sudan su esfuerzo querido y no cejan en su intento. Mira la milonga del Nequi. Anhelada, buscan refugio y la luz que transmite esa esperanza, y es Ramiro en hielo azul, milonga que tiene savia de sudores y de hielos que alimentan y dan vida mezclándose con los suelos. Milonga en el mirador, milonga pantano adentro, milonga en el natación, cantares que van naciendo. Milonga de un buen amigo que abrió sus puertas al pueblo, milonga del hielo azul, y no es solo un sentimiento. milonga del hielo azul, en un refugio del tiempo, Ramiro en el hielo azul. En su refugio de un sueño. Y bueno, y ahora el mensaje que mandó Neki. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás? Che, recién escuchándolo ahí en los programas, escuchaba los relatos de Ariel, de cuando subía al hielo ahí a darle una mano, a reemplazarlo a Ramiro. Y que te acordás que en la primera charla que ya hablábamos también de las primeras veces que subíamos a darle una mano a Ramiro y esas cosas. Y bueno, a raíz de eso salió esta milonga que te envié ahí. La otra vez no me acordé de esa letra, viste, si no te la reenviaba, te hablábamos de esa letra en ese momento, viste. Y no la tenía grabada, la tengo escrita acá y recién estuve hueveando acá con la guitarra y bueno, la grabé y salió eso. Nada, por ahí sirve y suma, pero ayuda a recordar a Ramiro, que fue uno de los, el iniciador del refugio del hielo, ¿no? Y bueno, y el iniciador de un montón de el inspirador de un montón de muchachones de acá del pueblo para que empecemos a seguir andando la cordillera. Dale, te mando un abrazo, loco. Bueno, ahí estaba. ¿Qué te pareció? Uy, una como que hice una escarbada adentro, digamos, una removida de recuerdo. Escucharlo a Neki, escuchar la letra, y la verdad que sí, me encantó la milonguita. Y cómo, si conoces el lugar, podés ir imaginándote los lugares que de alguna manera va nombrando, viste que nombra los mallines, los miradores, el natación. La casita de cuentos, más o menos, que es el refugio, digamos, ¿no? Y sí, eso que dice Neki, ¿no? Como que fue el inspirador de un montón de jóvenes, un montón de pibes que estábamos empezando a salir a la montaña. Y él nos brindó un techo, digamos, ¿no? Y a cambio de nada, viste, qué sé yo, o sea, era ir aprendiendo y subir a darle una mano, como decía Neki, viste, que siempre ayudarle a bajar un árbol o subirle comida, subirle combustible, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde anda Ramiro ahora? ¿A dónde andará Ramiro? Anda por acá por Mallín. Todavía se lo ve por ahí, me han comentado que se lo ve bastante por ahí por el pueblo, a veces porque él toca la guitarra y tira la gorra, digamos, ¿no? Ah, mira. Y rescata lo que necesita y se va, desaparece, lo que necesita, él no ambiciona nada, digamos, ¿no? Se ha convertido en una persona muy especial, que casi come muy poco. Así que no necesita de mucho billete para vivir por día, digamos, ¿no? ¿Te gustaría verlo? Me gustaría verlo para por ahí tener una charla más, digamos, ¿no? O sea, ahora hace bastante que no lo veo. Vamos a ir invitando. Las últimas, y estaría bueno si alguien que esté escuchando y lo conoce, o si está en su chacra, porque sé que anda por ahí por Mallín, está la posibilidad de invitarlo, digamos, ¿no? A compartir, porque él tiene un montón de cosas, mucha experiencia también, digamos, ¿no? No solo acá, sino tiene experiencia en la altura también, digamos, ¿no? Y toca muy bien la guitarra. Además toca muy bien la guitarra y tiene un repertorio muy variado, ¿viste? Te canta en castellano, en japonés, en inglés. Qué interesante. Sí, es una persona muy culta, digamos, ¿no? Me animo Pero los mayores recuerdos es escucharlo tocar la guitarra, digamos, ¿no? En el refugio arriba. En el refugio arriba, ¿viste? Y era subir y... ¿De dónde vino Ramiro? ¿O es de acá? No, vino de Buenos Aires, pero hace muchísimos años. Yo no sé si del 80 más o menos, que no anda a las vueltas, ¿viste? Por lo que él cuenta y, bueno, según él hizo de todo, ¿viste? Laburó de todo un poco hasta que... instalarse arriba. Claro, estuvo... yo lo conocí, como te decía, Ramiro, en el Lindo. Ajá. Él era... trabajaba ahí cuando nosotros empezábamos a subir al Lindo. Y en un momento comunica que se estaba por... que había logrado que le den la concesión del refugio del hielo, digamos, ¿no? Que la próxima visita iba a ser ahí en el... en su lugar, digamos, ¿no? Y así, bueno, fuimos varios los pueblerinos que fuimos como acunados por él, digamos, ¿no? ¿Cómo se enteraban que estaba Ramiro ahí arriba? ¿Cómo fue ese primer encuentro o el primer conocimiento de...? Ramiro se transformó como en un duende arriba, digamos, una persona muy conocida. Por un lado, por el lugar, su visión... el Hilo Azul es un encanto, digamos, ¿no? Como lugar. Y después es el que lo adornaba con su onda, una onda muy tranquila y con los acordes de guitarra, digamos, ¿no? Daban ganas de al que le gustaba la montaña, andá al Hilo Azul, porque también era un lugar tranquilo, ¿viste? Empezaba como el boom de que venía gente. Y los refugios se llenaban, o sea, los más conocidos se llenaban y mucha joda, ¿viste? Hasta muy tarde. Y viene de toda la montaña, vienen jóvenes como vienen familia, gente mayor, que por ahí busca otra cosa, quiere un descanso. Y el Hielo Azul brindaba todas esas cosas, digamos, ¿no? Tranquilidad, paz. Y él cuidaba eso también, ¿no? Y él cuidaba mucho, cuidó mucho tiempo eso, digamos que... ¿Cómo era ese refugio? Era lo más simple posible, ¿sabes? O sea, tenía lo que necesitaba, pero una cocina, un tachito, habían colchones para dormir, en eso estaba completito. ¿Era grande, no? No, sería un 6x4, más o menos, de tronco amordazado, techo tejuela. No entraba mucha gente, ¿viste? Al ser un 6x4. ¿Pero eso lo hicieron ustedes? ¿Lo hizo Ramiro? No, eso lo hizo el Club Andino, pero lo había hecho el Club Andino hacía muchísimos años y había quedado al abandono. O sea, nadie lo quiso ir a explotar, digamos, ¿no? O laburarlo. Suena feo la palabra explotar. Sí, sí, sí. Pero nadie lo quiso ir a laburar y a cuidarlo, digamos, ¿no? Y él fue el primero que se animó porque y se aventuró, porque en ese momento era un lugar, el hielo era lejísimo, decían, claro, comparado con el Piltre o el Cerro Lindo, que eran cerca, y que no tenía, bueno, tantas comodidades como lo tenían ya los otros refugios que estaban armados, ¿no? Pero pasó a tener lo básico, digamos, ¿no? Y la gente buscaba eso. Y en un momento era el refugio que más gente ligaba, ¿viste? ¿Cómo se llega? Justamente por eso de la onda de Ramiro, del tema del lugar, de mantener la tranquilidad, la paz, que no cambie tanto el paisaje, digamos, ¿no? ¿Cómo llegamos? A ver. Tenemos que cruzar la Loma del Medio, sí. Llegar hasta lo del el poblador... o el poblador criado, o lo que conocemos por Doña Rosa. Sí. Cualquiera de los dos lugares podemos acceder al inicio de la picada del Hielo Azul. Y ahí, bueno, hay pasarelas sobre el río Azul. ¿En aquella época había pasarelas? En esa época habían unos cables. Ah. Unos cables que había que ser medio acróbata para cruzar, ¿viste? Tener buenos brazos, sí, sí, sí. Porque había que agarrar, apoyar los pies en los cables y agarrarse, del que va arriba, digamos, ¿no? Y a veces si ibas cargado era complicado, ¿viste? Claro, eso se bambolea. Se bambolea, pero no te dan ganas de caerte al agua, no. Más si es invierno. Después, bueno, lo fue arreglando. Era algo que tenía que hacer todos los años después, ¿viste? Porque subía mucha gente y era una pasarela que tiene como 100 metros de largo. Es muy larga, es un tramo que el río es ancho y que es el único lugar que se ve que encontraron para hacerlo, ¿no? Ahí encontrás la picada. Y ahí encontrás la picada y del otro lado tenemos una trepadita hasta una pampa que serán unos media hora, 40 minutos. Y ahí, bueno, se dividen un par de senderos. Uno que te lleva al cañadón del Raquel, que ahí no hay, o sea, está el poblador nomás con sus animales, pero no hay nada turístico, nada armado, digamos, ¿no? Y otra picada que te lleva al refugio del hielo, digamos, ¿no? Y ahí depende el andar de cada uno, no sé, 4 horas, 5 horas, 6 horas, pero 7 horas, ¿viste? A veces depende de la tranquilidad con que... ¿Tiene algunos lugares complicados, digamos, la picada? No, para nada, no. Es siempre tranquila, no es peligrosa, es larga nomás, ¿viste? Te cansa. En invierno puede ser complicada porque no podés parar mucho tiempo a descansar porque vas con el cuerpo chivado. Calentito y si se enfría fuiste. Claro, si se enfría fuiste, claro, a eso quería llegar. Así que, bueno, hay que mantenerse. Mantenerse, bueno, tener buen estado para alargarse en invierno. Pero bueno, es mejor ir en verano, primavera. ¿Y qué lugares, además de la pampita esta que tiene un mallincito, qué otros lugares hay ahí como para ir mirando? Uno mira y se encuentra con... La vegetación que tenemos en esa parte, bueno, ahí en esa pampa hay bastante mosqueta, que es lo que hay por todos lados, sí. Y hay mucho radal y maqui y cipreses, digamos, ¿no? La primera parte en otros también, digamos, ¿no? Es muy linda la picada. Después hay un par de arroyitos que vas cruzando hasta que entras en un momento en el bosque de mezcla coihue con ciprés. De ahí pasás al ñire, del ñire pasás al retamo. Hay una variedad interesante de vegetación. Después hay ñire achaparrado en una zona de mallines. El mallín, sí, a mitad de picada, el mallín de los palos. El mallín de los palos. Mallín de los palos. Casi me equivoco y digo mallín de los chanchos, pero me estaba yendo al rayado con el mallín de los chanchos, ¿viste? Digo, no, el mallín de los palos. Y ahí, bueno, hay ñira chaparrado, y hasta ahí llegan los últimos retamos. Un poquito más empieza ya el engal. Y el mirador del que Neki, me parece que es el mirador donde se ve. Llegás a un punto donde se ve casi el Raquel hasta el... A no ser que tiene un par de curvas, sí. Llegando al nacimiento se ve completo el cañadón. Una belleza, porque lo ve ahí a tus pies, como se te abre el cañadón y... sí, es indescriptible, digamos, ¿no? O sea, yo me lo imagino y digo, jamás voy a poder expresar semejante belleza con... el escaso vocablo que tiene uno. Pero se entiende. Pero se entiende, ¿viste? El que lo conoce se entiende. O sea, como te decía, yo lo escuchaba al Neki y me dibujaba todos esos lugares y me daba una especie de emoción también, digamos, ¿no? Porque... Atmos.

Y bueno, también es lo que te decía, lo que me emocionó escuchar la milonga del Nequi, porque es como que te va llevando por los lugares, ¿viste? Es como que te refresca la... Me dio cierta emoción, era sí, lo que había cansado de decir, ¿viste? Porque todo lo recordé a él, recordé a la gente que subía en esa época. ¿Quién es? Recordé a Ramiro. Uy, en esa época subía mucha gente de Mayín, ¿viste? Que lo ayudaban bastante, o sea, subía, a ver, por Geronazo con su familia subía mucho, subía la negra Mary, la masajista que había, maestra que había en un momento, la escuela de montaña subía bastante a tirarle una onda, el grupo de adultos de la escuela, y después pibe de acá de Bolsón, viste, que te decía el otro día, bueno, que subía el Nequi, el Agustín este, el que era, lo ayudó a Nequi con el, los laguitos, el Flaco Cueva, subíamos con el Julio Mancilla, el pibe de Pool, y otros que encontramos bastante arriba, que lo visitaban mucho, era el pibe de, el hijo del, de Córdobagá. El hijo del cordobés, que era amigo del otro pibe de la papelera. ¿Y cuántos años tenían ustedes en esa época, o vos por lo menos en esa época? 19 años, 20. Después de la colimba. Después de la colimba, porque yo salí de la colimba y empecé a subir al Lindo y ahí lo conocí a Ramiro. Ah, mirá. Y ahí, ya ese verano, Ramiro era, lo conocimos en el Lindo. Y ya el otoño se mudó al Hielo Azul, digamos, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezamos a tirarle una onda de ir al Hielo Azul, digamos, ¿no? Ari, ¿y vos hablabas con tus viejos de estos temas, no? Con mis viejos sí, hablaba bastante, digamos, ¿no? ¿Qué decía la mamá? Porque era la más... La vieja no le cuadraba mucho, digamos, ¿no? Pero como ella... se había criado en el campo, viste que ella nació ahí a las orillas del lago Cholila, y sabía lo que era la cordillera, pero se había curtido mal mi vieja, viste, en esos tiempos se laburaba, y le tocaba a ella, digamos, no habían hijos varones en la familia. Claro. Y le tocaba a las mujeres hacer lo que por ahí le tenía que hacer un varón, digamos, ¿no? Pero y no le quedaron buenos recuerdos de la montaña, digamos, o del campo, digamos, ¿no? ¿Y el papá? Y el viejo era un viejo que sigue, él por él andar jodiendo todo el tiempo en el monte, digamos, ¿no? ¿Te gustaría un día escucharlos por la radio? No estaría... Vos sabés que nunca... creo que una sola vez escuché un fragmento muy cortito... y después no volví a escuchar, ¿viste? Pero sé que en un momento... Yo lo iba a poner en el programa pasado, pero porque tengo una grabación de los dos viejos juntos. Pero dije, primero le voy a pedir permiso. No va a ser cosa que no me deje. Ah, mirá que no te vamos a dejar de... No, el viejo se va a poner contento, va a estar de arriba, como digo. Sí. Y va a estar contento, digamos, ¿no? No, todo bien, ¿viste? A ver qué... ¿Qué dice el viejo? ¿Qué cuenta? Cuentan de comidas, claro, porque en ese momento estaban en un programa que tenía cierto enfoque, exactamente. Y bueno, yo por el hecho de andar en la montaña no los podía escuchar mucho, ¿viste? Y bueno, cada vez que bajaba, bueno, la contaba, ¿viste? ¿Qué habían andado? ¿Qué les hacía de desayuno la mamá, por ejemplo, antes de salir para la escuela o algo por el estilo? Hoy por hoy capaz que se ve mal, pero nos da café, o café con leche, o café negro, digamos, ¿no? Claro. Y tenía 7, 8 años y me tomaba unas tazas de café negro. ¿Era café o era de tostar trigo o cebada y hacer café con eso? Porque viste que... La malta, que le llaman, digamos, ¿no? Exacto. No, nunca hizo... Era café. Sí, a veces compraban la malta por elección, digamos, ¿no? Sí. Es menos dañina que el café. Claro. Lo que sí había hecho el viejo una vez, había hecho café de avellana. Ah, mira que tiene un gusto, es muy rico, ¿viste? Porque hizo lo que decís vos, tostó el grano, lo molió bien, lo molió bien y lo hizo así como hacer un café. Claro, tal cual. Es una infusión, pero una delicia, ¿sabes? ¿Ñaco? Ñaco, sí. ¿Ñaco con sí, leche? Sí, Ñaco con leche. Me acuerdo a veces remover el tostador, ajá, ¿viste? Ajá. Porque el viejo tenía el molinillo y... Ajá. Tostador era una chapa, digamos, era una, ¿no? Una chapa que se ponía el trigo ahí. Claro, que lo colgado de las cuatro esquinas con una cadenita y ¿sí? colgada a un lugar de arriba del fogón. Y un palito, entonces vos movías el trigo, o sea, si ibas tostando, lo ibas moviendo para que no se queme y se quede tostado así parejo. Y uy, un olor de rico, ¿viste? El olor a trigo tostado. ¿Y con qué único? Con un molinillo, digamos, ¿no? De mano. Ajá. Varias pasadas para que quede bien molidito. Y ahí está, Ñaco. Y ahí, claro, leche y... Azúcar. A otra cosa, o azúcar. Miel, que al viejo le gustaba. Al viejo le gustaba la miel, digamos, ¿no? Nosotros ya éramos... nos pusimos adictos al azúcar, digamos, ¿no? Claro, endulzado con... Sí, que no, ¿viste? Con un Ñaco con leche andabas bastante, digamos, ¿no? Incluso de grande, ¿viste? Cuando sí, sí. por ahí salíamos a caminar en la montaña, volcaba o por un Ñaco con leche o una avena con leche, claro, listo. Y andás todo el día. Volver al campo. Para recuperar saberes de la cultura alimentaria campesina en la cordillera. Hace más de 100 años... La zona del Bolsón, en lo que hoy es la provincia de Río Negro, estaba habitada en los faldeos de los cerros que conforman el valle. La gente, respetuosa de la buena tierra, nunca se le había ocurrido ocuparla con casas y cemento. Hoy es muy diferente. En el faldeo del Cerro Piltriquitrón nació Pedro Gallardo, hace 80 años más o menos. Y en Cholila, un valle también parecido al del Bolsón, en lo que hoy es la provincia de Chubut, nació Mercedes Marchán. Pedro y Mercedes hoy viven en el Bolsón, después de andar y andar. Tuvieron hijos y son parte de la tierra. ¿Se comía mejor antes, dice? Sí, muchas veces. La vieja se cocinaba. Hacía uno. Sacaba acá, ¿no? Papá no hacía él la harina. ¿Y cómo se hace la harina? Mi papá venía al hoyo. ¿Viste a dónde vivíamos? Allá, al otro lado, el Carilempo, cargaba en su carro con trigo. Y traía el cuáquer, que también se cosechaba. Traía las arvejas. Las arvejas las molía y en invierno hacía unas copas así con la harina molida de arveja y la ponía a freír con aceite. ¿El cuáquer le dicen a la avena? No. ¿Es otra cosa? El cuáquer es otra cosa, porque alguien me discutía que el cuáquer, que la avena es desarrollada, es de la avena esa que le dan a los animales. El cuáquer es el cuáquer y la avena es la avena. El cuáquer es bien finito y larguito. Y bueno, y allá cosechamos todo eso y mi papá se venía aquí al hoyo, al molino de los Grey, y ahí venía a hacer la harina. Llevaba la harina blanquita, llevaba la harinilla y el afechillo para los chanchos. Y nosotros desesperados esperando al viejo porque llegaba a su carro cargado con las bolsas de harina y llevaba manzanas, llevaba zapallos, lo que allá no se conocían las manzanas. O sea, que allá donde vivíamos nosotros, habían esa manzanita amarilla, chiquita. Llevaba de todo el viejo, y ahí venía a hacer la harina. Y llegaba allá, dos o tres días descansaban los animales y se venía acá por Río Chico a buscar la sal. Se cargaba cuatro o cinco bolsas de harina y algunas bolsas de trigo y se venía por ahí, llevaba, traía y repartía por ahí y se llevaba la sal. La sal para nosotros y para cortar el trigo, lo cortábamos con la hechona, eso usted no la conoce, es una cosa redonda, así que para cortar trigo. Cortamos el trigo, cortamos la avena, bueno, la avena el viejo la dejaba para los animales, pero el trigo, las arvejas, el cuáquer, todo venía al molino. Y ahí se llevaba las arvejas, igual que los cueros, los animales, antes todo se vendía. Se traía sus 300 cueros de liebre, los cueros de los animales que carneaba, la cerda de los caballos, todo traía y todo vendía ahí en ese negocio en la tarde. Y de ahí llevaba los vicios, llevaba hasta 7, 8 bolsas de harina, 2 bolsas de hierba, 2 bolsas de azúcar. Antes venían las bolsas grandotas de azúcar, en terrones venía el azúcar. Y cajones con fideo, ahí en esos cajones de fideo venía hasta 12 clases de fideo. Lo que digo, hoy en día vas a comprar un fideo, es una porquería. Yo les digo a los chicos, digo, mira, esos fideos enroscados así, yo cuando los veo me duele el estómago, porque yo me empaché con esos fideos. Pero antes venían esos cajones de fideo, las bolsas de azúcar llevaba el viejo, teníamos para todo el invierno. Mi papá no le trabajó nunca a nadie. Y él vendía su... canía sus animales, toda la carne se salaba, se guardaba y... con un animal teníamos con un... ¿cuántos meses? Y bueno, yo me acuerdo que en mi casa cuando se caneaba se colgaba la carne en un alero o en un corredor fresco y se le ponía una bolsa de arpillera. Y se mantenía. Antes no es como ahora, porque ahora hay unos calores de repente terribles y de repente fresco. Y antes, yo que me acuerdo, eran los días más largos. Ahora no, porque ahora puedes comparar el día con la noche. La noche es más larga que el día, parece. Porque la noche no pasa nunca. Muñaco, el mote. ¿Qué otra cosa era? ¿El mote cómo es? El mote se hace con trigo y se pone a hervir con ceniza y se pela con ceniza. Ajá. Y después lo lavas bien lavado, lo enjuagás, después lo volvés a poner a hervir y una cosa riquísima para comer en el verano cuando hace calor. Y el ñaco, bueno, el ñaco se tuesta el trigo y después se muele. Y ese es el ñaco. Y se come, se puede comer con leche, se puede comer con vino, chupilca, como le dicen algunos. Queda rico con vino. Ya, vino con vino, sí. Che. ¿Dulce? O... no, sí, sí. ¿Quieres ponerle azúcar? Ponerle, no, sí. De todas maneras es riquísimo, viste. Ñaco, yo lo como a veces el desayuno mío, una taza de ñaco con leche en la mañana. Es buen alimento el ñaco, che. Yo creo que uno de los mejores alimentos de ñaco, a cualquier hora realmente, pero si era mañana mejor todavía, viste. Opa, levantaste con fuerza. Sí, sí. Yo a veces tomo mate y a veces lo tengo que hacer, lo tengo que lavar o hacer algo a las 11:30, una taza de ñaco con leche. Y si no, algunos lo hacen sartén, viste, que le llaman, acá muchos le llaman el pavo. El ñaco. Esa a Ariel le encanta. Que, por ejemplo, le pone grasa de cerdo, le pone chicharrones, poquito aquí, cebolla, pero todo, viste. Si quiere hacerle medio duro, hacerle medio duro, si quiere medio blandito, medio blando, como uno quiere, ¿viste? Como uno quiere y el compañero que quiere comer también. Claro, lleva agua, sí, viste. Pero bueno, tiene que estar todo hirviendo. También es una comida riquísima, viste. Muy linda comida. Nosotros antes, toda la mañana, los días el viernes a nosotros. ¿La quinoa la conocen? ¿Eh? La quinoa. O quinoa. Quinoa. Yo me acuerdo que mi mamá tenía, pero era quinoa. ¿Y qué? Yo digo que de eso hace la vitina, de la quinoa. Es una planta alta así que te da un montón de frutitas chiquititas. Eso también lo cosechaba mi mamá. La quinoa, la lenteja. ¿Y qué? ¿Se cosecha así la frutita chiquitita y qué se hace? Y bueno, mi mamá la cortaba y la ponía a secar y después la machucaba así en una lona. Y la limpiaba y la guardaba eso para ponerla a la sopa, como la vitina esta. Así entera nomás, no la molía. Porque es bien chiquitita la semillita. ¿Qué no se cosechaba antes? Ahora ya no. Lo que no se lo comen las tijeretas. ¿Que no había tijereta? Antes no. Ahora no, ahora si vos sembrás un niño de lenteja y de arveja ahí, cuando querés acordar, cuando no son las tijeretas, los gorriones. Fil ma puquini puluquisunei, ka inchin ka tufapulunei, pepilgelai ni la yaya linchin, kalerpui pepilgeitati, huelo chungnaga y rumé, Kini pulyu mapu kisungei inchin, kisungei. Toda la tierra es una sola alma, somos nosotros parte de ella. No podrán morir nuestras almas, cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo, uno solo. Volver al campo, una producción de FM Alas, 89,1 megaciclos. www.fmalas.org. El Bolsón, Río Negro, Argentina. Bueno, eso es volviendo al a los alimentos, digamos, ¿no? Que sí, desayunamos. Es súper interesante esta cuestión. Y en este programa vamos a ver si ponemos a los viejos. Sí. Para que nos cuenten un poquito cómo era, porque ahí también cuentan de ustedes cuántos eran. Las macanas que hacíamos. Las macanas que hacíamos, sí. Y la leche ahí ordeñada. Y la leche, vaca, en ese caso, en un momento tuve una vaca que la ordeñaba. Más que nada cuando ahí la estaba creciendo, viste que arriba el socio me apareció con una vaca. Apareció con una vaca. Sí, mira, te traigo una vaca para que le des leche a tu hija, me dice. Ah, tocaba el cielo con las manos, viste. Qué bueno, qué bueno. Una lecherita, no, mansita. Qué bueno. Sacaba 4 o 5 litritos por día. Mirá. Y le dejaba más de la mitad al ternero, viste, si claro. No consumíamos más nosotros. Claro. Era para Ayla, para Erika y para mí, digamos, eso, ¿no? Arriba y en el motoco. Eso arriba en el motoco. Qué bueno. Y ese fue el lugar donde por ahí estuve más instalado con lo que es animales y eso, digamos, ¿no? Claro. Poder ordeñar la vaca, no llegamos a tener, hicimos huerta. Ajá. Bastante parecido a la vida de acá abajo, digamos, ¿no? No alcanzamos a criar animales, pero también era la idea, porque el refugio no es muy alto, ¿viste? Está como 800, 800 y pico. Y se podía, ¿viste? ¿Qué sé yo? Conejos, gallinas, ese tipo de cosas. ¿Y los zorros te dejaban? Porque por ahí, claro, tenían hambre y te llevaban un gato, ¿viste? Claro, claro. Y la idea era, bueno, no tener pérdidas, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahora nada más que agradecer a todos aquellos que se comunicaron, al Neki Kisle, que mandó la milonga, que contó un poquito, y también a las Autetas, a la gente del Galeano, a los amigos, las amigas, a la Asociación Sur. Tantos para agradecer, ¿no? Sí, lo que decís, sí, vos, la asociación. ¿Cómo la pieza? ¿Está espectacular? La chica está espectacular, estamos ahora que se vaya un poco la humedad para mudarnos. ¿Viste? Porque tiene el piso húmedo todavía. O sea, ¿ya prendieron fueguito ahí? Sí, ya se está prendiendo fuego, se le está yendo la humedad, digamos, ¿no? No, un lujo la piecita, la verdad que no se puede creer. Y ahí la está pintando ahora las paredes de barro acá. Y ahora ahí la está pintando, está quedando re bonito así. Re bonito. Le hizo el enmarcado a los palos para que no, para que no queden pintados. Claro, claro. Y ahora agarró por ese lado de pintar el barro, digamos. Con pintura natural, ferrite. Bueno. Queda re bonito, digamos, lindo, ¿no? Y además las botellas en el medio de la pared. Sí, sí, bueno, sí, sí. Compadre, nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Le pegamos escuchar la invitada a los refugieros y a aquellos que han caminado con y a los que han caminado en una. Darse una vuelta, nos conectamos y nos organizamos para. Para hacer una charla. Para hacer una charla. Son lindas las charlas como la del Neki el otro día, viste, que compartís y despierta otras cosas, porque por ahí uno de algunas cosas no se acuerda, pero siempre hay alguien que te refresca la memoria, digamos. De buena onda, gracias, Ari. Y de buena onda, por supuesto. Un abrazo. Bueno, un abrazo. ¿Cómo y bueno. ¿Cómo estaba la pulpa ayer que trajimos? Una ternura. Una ternura. Bueno, le agradecemos al Néstor. Así que le agradecemos al Néstor, al turco, que estaba alucinante su pulpa, ¿no? La verdad que sí. Bueno, buenísimo. Gracias, viejo. Hasta luego. Los temas musicales que escuchamos hoy: Nelson Ábalos, La Helada; Neki Kisle interpretando una de sus milongas; De Ramírez o Ñan De Ramírez, Tus Llamados; y por último, en una producción de hace algunos años atrás de FM Alas, a Mercedes Marchán y Pedro Gallardo, Los Viejos, como les dice el Ari.